Bueno, ¿desde cuándo empezaron a recibir casos de mala praxis desde el sistema de salud de Malvinas Argentinas? Bueno, mira, te comento. Realmente desde el caso de Celeste Morales, que fue el que tomó mayor estado público, sobre todo porque cuando la nena fallece por un tonto error médico, simplemente ella sale bien de la operación y queda atragantada con la cánula, ¿sí? Eso simplemente se debió a que hubo una falla en el control postoperatorio, es decir, no vieron los enfermeros que la cánula se tapaba, la nena se ahogó y luego fallece. Luego, a raíz de eso, se produjo la primera marcha y gran movilización, que fue el 5 de junio del 2012, ¿sí? Que donde la patota de Carilino y la policía, que no hizo absolutamente nada y dejó pegar y robar a las familias víctimas, también golpean a periodistas. A partir de ese caso, hasta ahora, hemos presentado más de 30 denuncias contra el sistema de salud en Malvinas Argentinas, por diversos casos, y no solo contra contra el Hospital CIN, contra el ABETE, sino también contra el oftalmológico, es decir, contra todas las áreas de salud de Malvinas Argentinas. Todos por distintos casos de pequeños errores médicos con gravísimas consecuencias. Pero eso no es de ahora. Yo tengo 20 años de ejercicio de la profesión, ya tengo otros casos antiguos contra el sistema de salud de Malvinas Argentinas. El primer caso fue del año 98, donde a una persona en el Ramón Carrillo, en el Hospital de los Polvorines, se sentía muy mal, estaba débil, va un día jueves para hacerse una revisión en guardia, le dan unos turnos urgentes para hacérselo, que se lo dan para el viernes de la semana siguiente. Como la persona seguía sintiendo mal, vuelve a las 24 horas en la guardia y ahí fallece. La persona que tenía un desangrado interno, que la persona no se dio cuenta, obviamente, defecaba oscuro, los médicos no lo supieron detectar, no lo dejaron internado y la persona falleció. Eso fue en el año 98. También tengo otro caso. Ese caso se terminó, se ganó en primera instancia, en segunda instancia, y fue el único caso que el municipio efectivamente indemnizó a las víctimas. Luego tenemos otro caso de un nenito del 2001 que luego falleció también por un caso de mala praxis que se comprobó, sí, contra la ex maternidad de Menem, que ese caso está ganado en primera instancia y segunda instancia y está actualmente en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires esperando la resolución final. Es decir, esto no es de ahora, pero sí lo que debemos decir es que desde el caso de Celeste Morales hasta ahora es exponencial cómo se han incrementado la cantidad de casos. Yo te doy otro ejemplo como para que te digas cómo es la situación. Estamos llevando más de 30 denuncias contra el sistema de salud actual de Malvinas Argentinas. Y yo llevo una contra San Miguel, una contra José Cepaz, dos contra San Fernando, dos contra Vicente López y una contra el Hospital de Clínicas de Capital Federal. ¿Me entendés? Esto fue como para que veas la relación desproporcionada de los casos. Además, yo no soy el único abogado ni el que lleva todos los casos de Malvinas Argentinas. Quizás sí la mayoría, pero no todos. Entonces, esa es la triste realidad que se vive en Malvinas Argentinas, por eso estamos lanzando una campaña de concientización sobre la salud de Malvinas Argentinas, sobre la crisis de salud de Malvinas Argentinas, así lo ponemos en Twitter, ¿sí? Para saber y informarte de lo que realmente pasa. Porque la mayoría de los casos son pequeños errores con gravísimas consecuencias. Si querés, te empiezo a comentar ciertos casos como de pequeños errores. Un caso que ha tenido mucha trascendencia, que según la página de Facebook, Mala Praxis Malvinas, 8.772 personas, estuve mirando recién, vieron ese informe. Una nena de 5 años que ingresó con un esguince, es mal enyesada, le ahogan la pierna, le producen una trombosis. Al día siguiente, la nena no aguantaba el dolor. La vuelven a llevar al médico y ahí le dicen, vamos a ver si le salvamos la pierna. Como la pierna estaba muy hinchada por la trombosis, le hacen la correspondiente punción para sacarle los líquidos y ahí, obviamente sin querer, se le introduce un virus intrahospitalario del cual le agarra una infección en la sangre en la nena. Pero no solo eso, sino que la tienen que abrir toda la pierna para acomodarle este desastre que se le había hecho con la trombosis. Y todo eso por un esguince y la mala colocación de un yeso. y así como otros tantos casos que puedo seguir contando. Y los últimos, en el último año, fueron estos 30 casos fueron en el último año. En el último año y 10 meses, 30 denuncias, y algunas otras denuncias más también que todavía no podemos estar informando. Esa es la realidad del sistema de salud actual de Malvinas Argentinas, que es la cual el municipio que recibe uno de los más grandes presupuestos de coparticipación de salud a nivel provincia y nación, o sea que nación y provincia mandan tantos fondos para la atención digna y gratuita de Malvinas Argentinas. El presupuesto de salud para este año de Malvinas Argentinas es de 508 millones de pesos. Y las críticas que todos hacen es que te obligan a pagar bonos contribución 20, 30, 50 pesos. Los otros días me escribía a mi Twitter una vecina que decía que le dieron turno urgente por neurología para julio, sí, se lo dieron ayer, que tenemos un centro de diabetes donde no hay especialistas y que lo mandan directamente al trauma para ser atendidos, donde las salitas de primeros auxilios no existen y está todo centralizado, cuando lo mejor para el vecino sería tener todo descentralizado y más cerca de su casa, y además así evitar que los contagios y las infecciones que se producen en los hospitales. Ese es el sistema de salud que tenemos hoy en Malvinas Argentinas. Perfecto. Bueno, entonces lo más preocupante del sistema de Malvinas Argentinas es la atención, sin duda. Te explico. Con respecto a la atención, podemos dividirlo en dos partes. Hay una gente que, tengo que ser sincero, que dice que ha sido maravillosamente bien atendida, ¿sí? Sí. El problema es que, como yo digo siempre, esto, la salud no puede ser una ruleta rusa, ¿sí? Es lamentable el término, pero es así. ¿Por qué? Porque si vos sos atendida por un residente sin la debida supervisación, ahí corres realmente riesgo. Y es lo que pasa en la mayoría de los casos que yo denuncio. Son todos pequeños errores médicos con gravísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque dejan a los residentes, es decir, a los médicos recién recibidos, sin el debido control. Y entonces, al no tener el debido control del jefe de las distintas áreas, ocurren estos errores, ¿sí? Errores terribles. Otro ejemplo es de un niño especial que tenía una valvulita en el cerebro, porque tenía una hidrocefalia el nene, ¿sí? Que entró simplemente porque tenía algunas molestias, y la doctora le dijo, son gasecitos, le duele la panza. El padre le dijo, pero es un nene especial, tiene una valvulita en el cerebro que hay que controlar. Es hacer una tomografía, ver que la válvula esté funcionando bien, y listo. El mismo padre, porque ya sabía lo que tenía el nene, ¿no? Claro. Le dijo, déjalo, no te hagas problema, le dijo a la doctora, yo ya lo certifiqué, lo verifiqué, son gases. Y se enojó la doctora. El nene queda en observación, espera la evolución, el nene se sigue quejando, pasan 50 horas, el nene le agarra una CV. ¿Por qué? Porque justamente no revisaron la válvula que tenía el nene en el cerebro. Cuando el propio padre se lo dijo de entrada, una tonta ecografía hubieran verificado esto. Entonces, ahí estamos en gravísimas dificultades. O con el último caso que presenté de la nena que la medicaron por varicela, le dan una medicación que casi la termina matando la nena. Le dan una medicación que no corresponde, porque la varicela no corresponde medicarse. Era excesiva la dosis y la nena, al tomar esa medicación, se queda dormida y le agarró astasia, casi una inflamación en el cerebro que casi la dejó en coma. Estuvo prácticamente durmiendo en coma una semana la nena. Uh-huh. ¿Sí? Todo por un error de medicación. Este fue el último caso, ¿verdad? Este fue el último caso, porque ese fue en realidad el anteúltimo. He presentado otras dos denuncias más ya. Entonces se me mezclan tantos casos. Ajá. Te puedo decir como último dato, bueno, para que lo tengan muy presente, porque esto es para que tengan cuidado. Un médico me confirmó oficialmente de que de 40 casos de personas que se operan de cadera, 26 salen con un virus intrahospitalario. Eso es como para tener cuidado. ¿Por qué? Porque encima ese virus queda en la sangre dando vueltas y de ahí es peligroso porque se pueden llegar hasta hacer una CV, si es que no se les medica correctamente. Y eso es grave para con nuestros abuelos, porque fundamentalmente los que se operan de la cadera son los abuelos. Y otro tema muy importante es que tengo dos casos donde se roban las prótesis. Ajá. Es decir, vos entras con una fractura de pierna, ¿sí? Sí. Y ordena como corresponde para tablillarte la pierna, dos placas, tornillos y una red, ¿sí? Eso para clavarlo en el hueso. Ajá. ¿Y qué hacen? Ponen una sola placa en la mitad de los tornillos. Es decir, se roban la mitad de los elementos o hacen un dos por uno, no lo entiendo. Claro. Pero el problema está que la persona le arreglan provisoriamente la pierna, en un caso, ¿y qué pasó? Hizo un esfuerzo y se quebró de vuelta. Va al trauma y le dice, no, pero te operaba mal, te pusieron una sola cosa. Doctor, usted me lo puso así, le dijo mi paciente, mi cliente. Entonces, y ahí el médico se fue corriendo. Entonces, claro, en esa realidad estamos en Malvinas, Argentina. Y ante una desidia total sobre la gente, sobre lo que está padeciendo la gente. Te hago una consulta, disculpa, te hago una consulta más. ¿Cuál es la actitud que toma el municipio frente a las denuncias, no? El intendente, a través de su secretario de gobierno y demás, dice que todo esto es una cuestión política, que hablan ahí, sacan estadísticas, que se atienden miles de personas y que los casos son mínimos. Por eso, lo que te dije recién de la ruleta rusa. En ese sentido, sí puede ser que se atiendan miles y que solo las tienen a 30, 40, pero no se puede jugar con la salud de la gente de la manera que están jugando. Y eso es lo grave. Y si esto es una cuestión política, lo es solamente a los fines de cambiar un sistema de salud, de tener un sistema de salud digno, gratuito y eficiente para con los vecinos de Malvinas Argentinas. Eso es lo que corresponde. Bueno, muchas gracias, te agradecemos. Sabemos que a través de tu página estás subiendo todos los casos, así que también los estuvimos siguiendo y leyendo. Seguramente el informe te lo vamos a estar mandando. Genial, así yo también te lo hago viralizar en tanto en la página como por Twitter y demás, porque creo que lo último que hemos puesto con el hashtag campaña de concientización salud de Malvinas Argentinas es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque los medios nacionales no se ocupan. Los medios nacionales que son en contra del gobierno no lo van a sacar. América, que actualmente es de masa, no lo va a sacar. Yo antes iba tranquilamente lo de Mauro y lo planteaba los temas, he ido un montón de veces. Ahora no. Y C5N no va. ¿Por qué? Porque tienen miedo que le cierren el bingo como cuando sacaron la nota del enfermero. Esa es la triste realidad que tenemos en Malvinas. Es verdad.